Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 14º Festival Internacional de Música Sacra continuará hoy en varios escenarios de Quito. A las 19 horas se presentarán música temprana de Holanda en la Iglesia de Fátima, Chatán Baroque de Estados Unidos en la Iglesia de Santa Teresita y el ensamble de guitarras de Quito en el Señor de los Puentes de Capelo en el Valle de los Chillos. El festival se desarrollará hasta el próximo 2 de abril. Internacionales. Buenos Aires. La banda uruguaya No Te Va a Gustar presentará su nuevo disco El Tiempo Otra Vez Avanza el 11 y 12 de abril próximo en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires. La música uruguaya tiene una carga melancólica impresionante. Creo que proviene de lo bohemio de los músicos que han influido en las nuevas generaciones, señaló el líder de la banda, Emiliano Branchiari. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.